Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Dígame, ¿es usted una buena persona? En el estudio de hoy, mientras seguimos nuestro recorrido por la Biblia, vamos a encontrar una respuesta a esa pregunta. ¿Es usted una buena persona? Soy Lemuel La Rosa, su anfitrión, y me alegro que se haya unido a nosotros a bordo del autobús bíblico imaginario para otro estudio intrigante en el libro del Antiguo Testamento llamado Zacarías. Doy gracias a Dios que nos permite otra vez estar juntos a través de esta emisora local donde usted escucha el programa hoy. O tal vez usted está escuchando el programa por internet o en nuestra aplicación móvil. Sea como sea que está escuchando, estamos agradecidos a Dios que se haya unido a nosotros en este estudio de la Palabra de Dios. Hoy le estamos recordando la importancia que tiene tener con usted personalmente las notas y bosquejos de Zacarías. ¿Tiene ese librito escrito por el Dr. Vernon McGee, Notas y Bosquejos de Zacarías? Si no tiene ese librito, bueno, se está perdiendo una gran oportunidad de profundizar más la palabra de Dios. Puede pedir Notas y Bosquejos de Zacarías en nuestro lugar de internet, www.atravesdelabiblia.org, o tome nota de la dirección que daremos hoy al finalizar el estudio y escríbanos pronto. No se quede sin sus notas y bosquejos de Zacarías. Estamos en el capítulo 7 de Zacarías y vamos a estudiar hoy los versos 8 al 11. Permítame leerlos ahora para usted. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: Juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. El estudio de hoy nos da una mirada práctica a estos maravillosos versículos. También nos da una mirada introspectiva mientras cada uno de nosotros mira hacia adentro y considera cómo nuestro buen comportamiento se compara con lo que Dios espera de nosotros. Mientras usted abre su Biblia en estos versículos de Zacarías, capítulo 7, verso 8, quiero compartir con usted unas cartas de oyentes quienes escuchan el programa en la Costa de Marfil, en África. La primera carta es de un pastor que escribe así: Gracias por sus enseñanzas que me animan e instruyen. Cada programa es una joya del Señor. Mientras escucho, siento como si yo estuviera siendo transportado de mi hogar a un salón de clase en un prestigioso seminario teológico. Y aquí tenemos una maravillosa carta de la cabeza de una familia. Hoy escuchamos su mensaje